Desde el cielo a la tierra y desde la tierra a la radio. Los locos del sótano, transmitiendo por donde se pueda. ¿Cómo les va? Los locos del sótano, aquí estamos con Celeste, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andás vos, Eliana? Bien, la lluvia me trató un poco mojada, pero tranqui. Nos pasó por agua todo. Se vino con todo. Sí. Gracias a los operadores que están ahí haciendo todo lo posible para que el programa salga perfecto. Le mandamos un saludo a nuestros compañeros Javi y Fede que están soldando ahí. Les tocó trabajar hoy. Sí, era hora que trabajen. Así que 20 minutos pasamos de las 9. Desde las profundidades hacemos el puente para que ustedes se informen. ¿Desaparecen los cargadores de celulares? Inventaron un dispositivo que permite usar la luz solar para recargar equipos electrónicos como celulares o tablets. Llegarían al mercado en 2 años. Se trata de una tecnología que, además de usar la luz solar y la luz artificial, es capaz de reciclar y reutilizar la luz blanca trasera que los dispositivos pierden en un 96% en forma de calor. Todo ello gracias a unas moléculas fluorescentes insertadas en las pantallas de dispositivos y capaces de atrapar la luz y volverla a remitir. En el caso de que el dispositivo esté bajo la luz natural, se lograría que esté fuera completamente autónomo e independiente de la red eléctrica, mientras que si la luz es interior, se podría multiplicar por 10 o por 15 la duración de su batería. El huracán Sandy dejó su secuela fatal. Ya son 16 las personas fallecidas en el continente americano tras pasar por Nueva York y zona de influencia. Obama decretó estado de catástrofe. La tormenta azotó durante la noche del lunes con fuertes vientos y lluvias la costa este del país. En algunos sitios las olas llegaron a niveles récord, como en Nueva York, donde alcanzaron los 4 metros. Hasta 60 millones de personas han tenido que permanecer a resguardo por Sandy, que fue degradado de huracán a un ciclón tropical. Según la emisora CNN, que cita fuentes policiales, una rama cayó sobre un niño de 8 años y le causó la muerte en Pensilvania. Previamente, había muerto otros 2 menores en Nueva York, también por una enorme rama que atravesó el techo de la casa donde estaban y los sepultó. Noticias locales. La lluvia trajo calles anegadas, corte de luz y caída de árboles en la región. Calles anegadas, árboles caídos e interrupciones momentáneas en el suministro eléctrico fueron el saldo del temporal que se abatió sobre la región a lo largo de la jornada de ayer. Sin alcanzar la magnitud de lo ocurrido en el Gran Buenos Aires y la capital federal, las lluvias y los vientos alcanzaron para complicar otra vez el arranque de la semana laboral a los vecinos numerosos de barrios de La Plata, Berisso y Ensenada. Las localidades platenses más castigadas fueron Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Abasto y Lisandro Olmos. Esa la vez. Amo, de la Bersuit Vergarabat, lo que suena en el aire de los locos del sótano. 26 minutos pasaron de las 9 de la noche. Aunque somos de madera, informamos deporte. Auspicia Madereros Troncos. Messi ya tiene una bota de oro en su colección de trofeos. Lionel Messi recibió el galardón de la bota de oro que lo acredita como mejor goleador de la Liga Europea la pasada temporada, gracias a sus 50 goles marcados con el Barcelona, un premio que el astro argentino calificó como grupal. Entre las distintas personalidades que acompañaron al jugador de Barcelona se encontraron el DT argentino Alejandro Sabella y el director deportivo de la AFA, Carlos Bilardo. El argentino se mostró muy contento con el reconocimiento. Agradezco a mi familia, a mis compañeros y a toda la gente que ha venido. Comparto con todos ellos este galardón. Sin todos mis compañeros sería imposible haberlo ganado. El Pincha visitará a Tetengue, que se olvidó de ganar. Unión de Santa Fe y su estadio entraron en la historia de Estudiantes. Es que el reducto del Tetengue, Juan Sebastián Verón, jugó su último partido como profesional en un choque que terminó igualado 2-2, siendo Gastón Fernández y Dujan Zapata los autores de los tantos pinchas. We'll be right back. bueno, acabamos de escuchar al excelentísimo Patricio Rey y sus redonditos de ricota con guaricho. Muy buenos para estar en la superficie, somos los que asoman. Toda la farándula, espectáculos. Tinelli apuesta a levantar el rating. Comienza hoy el baile del caño. Mientras se define el futuro de Bailando por un Sueño, el conductor presentará un nuevo ritmo, una herramienta más para dar batalla al rating. En la variedad está el buen gusto y también está la clave del éxito. Al menos a eso apunta Marcelo Tinelli, que este año debió apelar a varios recursos mediáticos para levantar el pobre rating que venía teniendo. O al menos eso hizo con Charlotte Canigia y su Champagne Shower y la jornada de fútbol playa con la sueca Larsson. Pero hoy volverá al ritmo que tantas satisfacciones trajo y comenzará una nueva ronda del baile del caño. Esta performance, que consta de un baile sensual y provocativo con las bailarinas semidesnudas, tendrá este año un detalle, un caño giratorio. De este modo, baile solo quedarán 12 parejas. ¡Qué pelotuda! Y según los entendidos de la destreza de este baile, se definirá quiénes serán los posibles finalistas. El baile del caño, o el pool dance, como se conoce habitualmente, comenzó Bailando por un Sueño en 2007 con una gran expectativa y un número de audiencia elevado. Los primeros en hacer este baile fueron Azarena Vélez, Florencia Labé y Catherine Fulop, quienes fueron juzgadas por el magistrado de ese año, compuesto por Graciela Alfano, Jorge Lafauci, Moya Kazan y Gerardo Sofovich. La sueca debutó en el Bailando. Alejandra Charlotte Larsson, más conocida como La Sueca, se convirtió en la figura del momento. Sus habilidades en el fútbol y su personalidad lograron llamar la atención de Marcelo Tinelli, quien le dio la posibilidad de bailar en Showmatch en reemplazo de Kalina Jelinek. El viernes pasado, la sueca se presentó en la pista junto al bailarín Maxi Diorio, pero la previa se extendió durante bastante tiempo y el baile se debió postergar. Había muchas expectativas por el debut de este nuevo personaje y finalmente el lunes Alexandra regresó a la pista para ser la última pareja en bailar el electrodance. La previa de la sueca fue larga e incluyó la presentación de otra amiga muy linda de origen holandés y hasta un llamado a la embajada de Suecia. Finalmente llegó el turno al baile de Larsson, que obtuvo 39 puntos en la performance. No te duermas, quédate con los locos del sótano. No te duermas, quédate con los locos del sótano. Minutos pasados de las 21 horas, hoy es 30 del 10, estamos en los locos del sótano. Gracias, Celes. Nos vamos despidiendo porque nos están echando. Recuerden, entren en nuestro blog, loslocosdelsotanoradio.blogspot.com. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Huimos del ruido de la ciudad y desde el sótano nos despedimos.